de tu corazón. Y otra vez, los chicos y las chicas a la pista. A mover la cintura y a mover las caderas. ¡Eso! Cintura, caderas. Para ti, mi amor. Para el corazón. Como dice. He regresado por tu amor. Y tú ya eres feliz. Recuerdo ya, nunca te dejaré. Un año y muchos años son solo para ti. Ya estoy aquí, nunca más me iré. Solo estaré para ti. Estoy aquí, desde ya volví. Y nunca más te dejaré. Aquí estoy, mi amor, para tu corazón. Hermosas de todo Chile. Cinturas, cinturas. Caderas, caderas. Meneo, meneo. Sabrosura. El tiempo ha pasado, amor. Y ya estoy junto a ti. Un año y muchos años son solo para ti. Es un recuerdo ya, nunca te dejaré. Un año y muchos años son solo para mí. Estoy aquí, nunca más me iré. Solo estaré para ti. Ya estoy aquí, desde ya volví. Y nunca más te dejaré. Cariñito. Caderitas, caderitas, caderitas. Ya estoy aquí, nunca más me iré. Solo estaré para ti. Ya estoy aquí, pues ya volví. Y nunca más te dejaré. Te dije, amor, que esta canción era solo para ti. Solo para ti, amor. Y para tu corazón. Y moviendo esa cintura, moviendo esas caderas. Con sabrosura. Sí, palmas arriba, palmas. Cintura, cadera, cintura, caderas. Y muévela chiquita, muévela chiquita, muévela chiquita. ¡Eso! Y una vez más, Pascual, canta tu corazón. Y para todos los enamorados, amor. Así, con sabrosura, nena. Siéntelo, mi amor. Solo pienso en ti, desde que te conocí, yo de ti me enamoré. Pero tú juegas con mi amor, sabes que muero por ti, no me niegues tu querer. Nunca más, de ti me podré olvidar. ¿Y cómo voy a olvidarme de ti, mi amor? Parte de mí, yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás. No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí. Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás. Y todas las chicas, hermosas y amorosas de la comuna.